les contaré una historia de una casada que andaba enamorando. Cuando me vio, me dijo suspirando: vuelva mañana porque ahorita no hay lugar. Volví otro día con el mismo negocio al lugar que habíamos acordado. Ella me dijo: ¿a qué pelado tan porfiado? De veras los hombres creen que el que porfía mata venado. O cualquier animalito con cuernos. Vuelva mañana porque ahorita no hay lugar. Pues volví al otro día como me dijo y no hay el lugar. Toda la semana estuve yendo y nunca hay el lugar. Hasta que un compadre me ve y me dice: compadre, no venga de día, véngase de noche como todos. Yo muy creído pasé toda la noche de centinela parado en su ventana. La muy ingrata volvió por la mañana. ¿Pues dónde andaba, oiga? Por ahí. Para decirme que no había habido lugar. Decepcionado me fui para mi casa. Ahí encontré la triste novedad, que mi mujer se había ido con otro. Ay, Dios, hombre, ¿pero por qué? Porque para ella todo el tiempo había lugar.